Prepárense para el acontecimiento de rap más arrecho. Cada línea es como que te pasen el rache en el pecho. Varias vidas de constante cosecho. Y ahora me toca recoger los frutos por todo lo que he hecho. Yo sospecho que alguien como yo no les hacía falta. Pero hay una realidad palpable que no me descarta. Burlando a la muerte, escribiendo cartas. El nivel de alta poesía no le permite tocarme si resalta. Luz para todo el que quiere verme muerto. No es fácil digerir raperos como yo en estos tiempos. Escuchando canciones sin alma, pero que facturan. Sé que no encajo en la industria del entretenimiento, pero yo dejaré mi huella. Me lo prometió el último trago de una botella y la enseñanza del ser humano, viendo que la fe no movía montañas y comenzó a construir casas en ellas. La fama me reclama de hace mucho, pero créeme, cuando me dé la maldita gana le correspondo. Me creyeron estúpido por no aceptar sus propuestas, porque en el fondo sabía que tenía un trasfondo. Ellos creen que me importa de alguna manera lo que creen de mí o lo que consideran. Me dan es pena, mi destino lo determinan mis acciones. No puedo permitir que sea conducido por bocas ajenas. Que se hace reggaetón, que se hace dembow, se hace esto. ¿Quién eres tú para saber lo políticamente correcto? Te pican los rayos del recto. Si luchas por libertad, no puedes encarcelar a otros a tu concepto. Yo soy la mierda más arrecha que el under parió. El presente y el futuro se jodió, ¿quién lo negó? Todo me lo gané, nadie nada regaló. Ahora soy la calle con clase como la voz. Ey, yo, Bobalí con mi don no descansa. Se pirilipón del under da confianza. Si una jeva se te montó por el huevo, no pongas pausa. Bótala, bandida y bandida causa. Yeah, así es la vida, niño. Cualquiera se cree gigante, seguido por minions. Para tu infortunio, soy de la tierra que exporta genios. Que ve en medio de tu evolución musical, puro simio. Es la era de la alcantarilla, según mi data. El nuevo orden mundial le pertenece a las ratas. Se envía acá la motherfucker lacra cuando de rapear se trata. Rescata. Rescata. Si no te gusta lo que escuchas, no jodas y escapa. De Venezuela, la crema y nata. Sempigalí, la mierda más under que ha parido tu país.